Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Ha echado todo lo que tenía para vivir. Comentario al Evangelio por las monjas dominicas de Murcia. En el Evangelio de hoy encontramos dos grandes contrastes: los ricos y la viuda, el que da de lo que le sobra y el que da lo necesario para vivir. Aquí el verdadero tesoro se centra en la viuda, una mujer que, conforme al contexto de su época, vive de la caridad. Su actitud ante Dios es la de no reservarse nada, lo da todo para gloria de Dios. Esto es posible porque tiene su esperanza puesta en el Señor. Por este motivo merece el elogio de Jesús, porque reconoce en ella no un simple ritual, sino un verdadero abandono a la divina providencia que solo puede venir de aquel que está lleno de Dios y vacío de sí mismo. Hoy en día podemos contemplar esta misma actitud en aquellos creyentes que, con fidelidad y sincero corazón, tienen a Jesús como su único tesoro. El fiel deja todo a la espera de su Señor, porque nada tiene que temer. Afronta su día a día con confianza filial. Su entrega no se queda solo en lo material. Da a la Iglesia, a Dios y a su prójimo su tiempo, su servicio y su amor, porque ve en ellos templos vivos. Así es como termina entregando hasta el rincón más íntimo de su vida, a la vez que se despreocupa de ella, consciente de que hay otro que cuida de él mejor que nadie. Cuando somos fieles, vivimos así. Pero cuando no lo somos, tratamos de arreglárnoslas con otras seguridades más propias del mundo que de Dios. Por eso ahí damos solo de lo que nos sobra. Examinemos nuestro interior para ver si nuestros ojos están fijos en el único que puede darnos vida.